Piensa en un momento. Bueno, a lo mejor te va a requerir más tiempo. No sabemos. En los músicos que a ti te gustan. O sea, del, como tú lo llamas, metal extremo. Bueno, heavy, metal, rock y demás. Y realmente tú los conoces como músicos. ¿Vale? O sea, yo te tiro uno. James Hetfield. Es músico. Es guitarrista, cantante de Metallica. ¿Estás bien? Sí. Ah. ¿Por qué? No, no, te noté un poco Me bajo. inyecté un poco de onda Ah, del bueno. médico este que me recomendaste, del Vale, Virgen de vale. Rocío. Desgraciado. El doctor Pene, sí. El doctor Pene. Piensa en eso, pero piensa si hay algún músico de lo que tú hayas escuchado todo este tiempo que te llame la atención el hecho de que tengan otra profesión. En ¿Entiendes? paralelo. En paralelo. ¿Entiendes lo Bien. que te digo? O sea, que Sí. muchas veces tú, a mí me sorprende mucho, ¿no? De coger, por ejemplo, uno de los que más me sorprende, y ya después hablo de otro, es de, la verdad es que no lo sé porque no he visto el título, pero la gente dice que Daron Malakian, y la Wikipedia creo que lo he llegado a leer, guitarrista de System of a Down, que todos lo conocemos, que está loco perdido, o por lo menos tuvo una época de... Es neurocirujano. Agüita, ¿eh? Sí. Sí. Es sorprendente. Ahí se entienden muchas cosas, ¿no? Porque hay personas que se dedican, particularmente los que se dedican a la neurología o a estudiar el cerebro, que son personas que tienen mucha, mucha intriga de saber cómo funciona cada cosa que hago. Me parece simple, nunca te pusiste a pensar, ¿vale? Que esto es época de colegas en la azotea con un porro y decir, ¿y por qué sopla el viento? ¿No? ¿Porro? ¿Qué es un porro? Ah, bueno, es No, mejor que no, no sé, mejor, mejor. pero lo que yo te digo es que pienses en algún músico que te guste, que tú sigas y demás. Y... O sea, ¿no te ha llamado la atención algo así Sí, bueno, te que...? voy a dar el ejemplo más importante de Argentina, que es Papo. Papo. Papo, Papo. Norberto Napolitano. Es un tipo muy básico, muy llano, el mejor guitarrista que ha dado la Argentina de blues en su momento. Si viste el documental este que te recomendé de Sucio y Desprolijo, fue uno que es la historia del metal argentino, fue uno de los que se llamaban fundadores del metal, aunque él después se tiró más hacia el blues, ¿no? Prodigioso, uno de esos tipos que B.B. King lo vio y dijo, este tipo que se venga conmigo a tocar. Y se lo llevó de gira por todo el mundo porque le parecía maravilloso lo que hacía. Y el Carpo, como se le llamaba también, tenía su taller de coches y motos en la casa de su madre, donde nació. Es una casa de dos plantas, no me acuerdo qué barrio era. Tuvo relaciones, tuvo parejas, nunca se casó con nadie, pero él vivía siempre en la casa de sus padres y tenía su taller. Entonces, la gente iba más de una vez con el coche para que le cambiara el aceite o algo, tenía que pedir cita para verlo. Entonces, el tipo salía, decía, capo, qué grande que sos, no sé qué, pero que estoy trabajando. Me eché la pelota. Si querés, pues te firmo algo, pero no sé. No, pero yo me refiero también a temas, por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo y todo esto te lo enfoco porque ya voy a adelantar reflexiones que quiero hacer de cómo la música siempre o cómo el ser músico siempre es algo que, por ejemplo, cuando yo era pequeño y le decía a mi madre, quiero tocar un instrumento, vale, pero estudias una carrera. Digo, bueno, pues quiero estudiar la carrera de bajo o de piano. No, no, no, no, no. Una carrera universitaria de algo, porque claro, la música no te va a alimentar. Ya, bueno. Entonces, por ejemplo, te encuentras gente como tu fiel amado Bruce Dickinson. Ay, me encanta ese hombre. Bruce Dickinson tiene dos carreras. Y es doctor honoris causa por la universidad de yo no sé qué hostia. Y Sí. aparte es piloto de avión. Aparte, sí, que lo de piloto de avión me parece casi más Es. difícil que lo de Sí, sacarte una porque carrera. está doctorado en música y creo que está licenciado en historia. Sí, sí, Y sí. después piloto de avión. Sí. Y después campeón de esgrima también. No, Es en verdad, serio, verdad, en verdad, serio, verdad, que no, verdad. no. Cierto, tío, O cierto. sea, la vida de ese hombre tiene que Joder. haber sido. Brian May, de Queen, es astrofísico. Es verdad, se nota, Es que te queda... Se Se nota, nota... Se boludo, nota... en los solos de En guitarra hay una la... cosa que va más allá de. Que va más allá. Un músico Entonces, argentino, el pelotudo Andrés Calamaro, salió a decir que Queen estaba sobrevalorado. Es que en Mira, Andrés, Argentina le damos aire a cada mira, uno, Andrés es una Calamaro, por bomba favor. gigantesca, Dios mío, a Pero veces. se notan los solos, entonces, ¿en qué está doctorado la gente de Tool? Para que se les note... Hay una entrevista a Maynard Keenan que se la hacen en Alemania, en una de esas de Der Spiegel, no sé, una revista gigantesca. Y la chavala que lo entrevista le hace una pregunta muy profunda acerca de las letras, que no sé qué. Y él le dice: mirá, tomé tanto ácido durante la composición de ese disco que no me acuerdo de nada. Así que si yo dije eso, voy a decir: sí, lo dije. Próxima Es pregunta. como, fíjate tú, todo lo tirado que es. Me ha recordado una entrevista que le hicieron a uno de aquí, al Robert, al cantante de Extremoduro. Hace un par de años le entrevistaron de Broncano este. Y le dice: vengo de hacer una entrevista antes de hacerla con él. Y dice: y la entrevista, la persona que me entrevistaba me ha dicho: bueno, y en los años 80, no sé qué. Dice: ¿cómo fue? No sé qué le preguntó. Y dice, yo le he dicho a la tipa, dice, con toda mi sinceridad: bueno, ¿te puedes creer que no me acuerdo de los años 80? Es que Es no me acuerdo mucho. de lo que hice. Los 80 en España creo que merecen más de un libro. El Robert, contaban que el Robert inventó el crowdfunding. No te lo pierdas. O sea, cuando fueron a sacar el primer disco no tenían dinero y el tío imprimió unos vales en los Buenísimo. cuales iba por allí, por Plasencia, decía: ¿tú quieres el disco de Extremoduro? Y dice: sí. Y dice: págame 6.000 pesetas por aquel entonces. Le daba un vale. Y decía: y el disco, y bueno, cuando lo tenga grabado te lo doy. Y en el Buenísimo. vale estaba firmado por él y decía: vale por el primer disco de Extremoduro. Y después un tío que contaban, por ejemplo, en otra entrevista, que cuando le consiguieron un contacto con una discográfica, ya tuve por aquel entonces, o una promotora, el tío se presentó 2 horas tarde, que habían quedado a las 10 de la mañana, el tío se presentó a las 12 y dice que llevaba un porro del tamaño de su cabeza por medio de la calle. Está licenciado en filosofía. Esa gente suele hacer esas cosas. Es que es alucinante. Sí, es verdad que es posible que se haya licenciado cuando se ha limpiado. Anda a No te digo saber. que no. También es verdad que hay mucha gente que consume y estudia en carrera. Bueno, Ozzy Osbourne, antes de entrar en Black Sabbath, ya tenía tres detenciones por la policía por delitos de hurto, de robo. Detenciones honoris Y causa. claro, entonces en un momento los jueces le dijeron de Birmingham, creo que era, no me acuerdo dónde cargó, dijeron: loco, mirá que la próxima ya pasás la mayoría de edad, de los 21, no sé cómo era en ese momento las leyes en Londres. Es de la época que la policía en Londres, en Inglaterra, no usaba armas. No usaba pistolas de fuego. Después pasaron al taser y después llegamos muchos inmigrantes y ahí sí pasaron las armas de fuego porque evidentemente son Pero muy hay muchos, peligrosos, claro. claro. Pero y entonces de golpe el juez le dijo: o haces trabajo social o no sé cómo carajo se llama la probada, tiene que estar en el orto. Y se metió en la banda a cantar y escribir todo lo que fue el primer disco de Black Sabbath. Y eso fue lo que lo rescató de la delincuencia, no de las drogas, porque ya después hay 3 veranos de que él dice que no se acuerda absolutamente de nada, cosas que le cuentan y que él dice: Pues yo no fui, será, yo no fui. yo si no estaba mi mujer, yo no lo sé. Pero Ya. todo esto te lo digo porque, por ejemplo, otro ejemplo que tenía por aquí apuntado es un tío que yo miro bastante, que es Tom Morello. Tom Morello es, no sé si está doctorado en historia y en ciencias políticas por Harvard. Y se dedica a la música. Y con esto es lo que quería enganchar. Fíjate tú cómo está de mal la educación, que a ti al final, tus padres, que lo que velan es porque tú tengas un futuro estable, que puedas vivir, que no tengas que depender de ellos y demás, te hagan o te inculquen el hecho de que tengas que estudiar. Hay gente que estudia por gusto. O sea, me imagino que a Morello lo ha tenido que influir bastante el estudiar historia y ciencias políticas porque todas las letras van por ahí. Pero que te hayan tenido que inculcar eso. Cuando yo he visto entrevistas de Morello que decía que él no entiende que la gente que quiera dedicarse a la guitarra no toque 8 horas diarias. Claro. Pero ¿por qué en su momento este tío, cuando se compró su guitarra, no dijo: escucha, voy a pararlo todo y me voy a dedicar a la guitarra? Porque está muy mal conceptuado. Ya hablábamos en el podcast anterior, creo recordar, cuando yo te decía, digo, joder, es que no hay subvenciones para las salas, no hay subvenciones para que haya conciertos, hay subvenciones para que haya toros, que yo estoy en contra, pero bueno, vale. Pero no hay subvenciones para que la sala tenga un portero, tenga un camarero, un técnico de luces, un técnico de sonido, tenga el músico no tenga que pagar por tocar, que se refleje ese trabajo, porque realmente tú ahí estás trabajando. Y realmente en la escuela, a ti, en la escuela elemental, primaria, secundaria, no te dan. O sea, yo me acuerdo en tercero, en cuarto. En cuarto la ESO ya no tenía, pero en tercero la ESO yo tenía 1 hora de música semanal. No es nada. Nada, una Y era la hora mierda. de descanso, más o menos, lo que íbamos a música o plástica. Yo odiaba Y ahí plástica. te ponía a tocar la flauta. Y no hacían nada. Cuando realmente yo pienso que. Yo siempre digo que todo ser viviente tiene que tener dos cosas fundamentales: hablar el idioma universal que es inglés y tocar un instrumento. O no tocar un instrumento, escúchame, no tocar un instrumento, sino que le hayan incitado a que se dedique a un arte. Porque dentro de lo que es una vida cuadriculada, dedicarte a algo como, por ejemplo, tu caso, que es la poesía, o la pintura, o la música, la escultura, lo que quieras, es algo que libera tus emociones. Y algo que te desahoga, y es algo que es necesario. O sea, yo cuando más nervioso estoy, cuando más estresado estoy, es cuando más toco. Porque lo necesito, porque me relaja, porque miles de cosas. Entonces, realmente lo que yo te quiero decir con esto es que no nos incentivan la expresión artística. Y al final te encuentras, tío, por ejemplo, como Brian May, que según tú, en función a los solos que ha hecho, se está justificado, tío, es astrofísico. A lo mejor ha sido astrofísico después de Queen. Pero te encuentras gente como Tom Morello que iba por profesor de historia. Pero son inquietudes que te llevan a buscar respuestas. Un estudio para buscar respuestas. Igual, un inciso que lo vamos a hablar en el próximo programa, lo de hablar inglés. No, yo lo digo porque mismo está establecido, será por el capitalismo o por lo que tú quieras, que el idioma universal es inglés. O sea, yo, por ejemplo. Sí, pero no debería. Y todo esto es una crítica al sistema educativo español, sobre todo. Porque, por ejemplo, yo hace un montón de años conocí a una chavala polaca que se me quedó grabado hablando con ella, que me decía, dice, no. O sea, ella sabía cuatro idiomas. Ella sabía el polaco, porque era el suyo natal, el español, que lo estaba aprendiendo estando aquí de Erasmus. El inglés, porque es el universal, y el alemán, porque es el idioma del enemigo. Ya, y vale, tenía, sí. Y tenía 20 sí. años, ¿eh? Sí, bueno. Era sorprendente. Sí, bueno, pero igual eso me gustaría en algún momento hacer algún inciso, relacionarlo de alguna manera, porque me siguen pareciendo maravillosas las bandas que cantan en español, ¿vale? Que no estoy criticando las bandas que cantan en inglés, para nada. No te cierra las puertas cantar en español de otros mercados de otros países. Para nada. Si no, andate a Alemania, que están enloquecidos con bandas como Eres del Silencio o La Vela Puerca, que son uruguayos que vienen a Europa, se pagan todo, van a Alemania y la rompen de una manera que no les pasa en Sudamérica. Y después lo que te quería decir con respecto a eso también es que la necesidad del trabajo en la cultura es lo que nos hace ser humanos. Entonces que estoy completamente de acuerdo con eso. Y bueno, nada. No, era algo... Qué profundo. No, era algo que me había llamado la atención, no sé por qué. Yo algunos casos sí los conocía, pero otros no. Digo, hostia, fíjate tú, un músico potente que conocemos, músicos que se dedican a esto, porque no creo yo que Bruce Dickinson se dedica a dar clases en la universidad, que a lo mejor lo hace, ¿eh? Yo no te digo que no. No te voy a decir, estoy casi seguro que clases no, pero que sí ha dado ciertos máster. Sí, claro, pero de algo regular, claro, lo que yo te digo. Claro. No, bueno, porque con el quilombo de su vida, pero sí hay que recordar que él se compró una línea aérea en su momento y sí. Que cuando la línea aérea empezó a ir mal, él sacó de su bolsillo el dinero para pagar los salarios. Pero que te digo que comprarte una línea aérea... O sea, yo te digo, trabajos que son... Por ejemplo, me viene lo de profesor de universidad, porque tanto él como Morello optaban a eso, como quien dice. Un profesor de escuela es un trabajo estable hasta el punto de que a ti no te va a permitir hacer giras. Ya. O te tienes que estar 9 meses. No, bueno, sí, por eso. Pero bueno, Morello está loco. Morello está loco porque en su momento, cuando presentaron el último disco de Battle of LA, en la MTV... Sacar una bandera roja del Che Guevara y salir todo... Eso parece que es una tontería, nosotros lo vemos como algo natural, pero haber hecho eso es en la cadena más vista de Estados Unidos tiene más contundencia a nivel moral y social que cualquier otro acto, cualquier otra manifestación que podrían haber hecho para salvar a los delfines. Es un crack. Bueno, para abrir, yo lo que te digo es que espero que toda la música que hemos pinchado y pinchemos hasta el día de mañana, ojalá llegue a algo y ojalá que la gente que se dedica a esto no tenga que estar preocupado de buscarse otro tipo de historia, porque la cosa cambie, por como dijimos el otro día, que haya subvenciones, que los músicos puedan dedicarse a esto porque sean buenos, evidentemente, y que no perdamos gente por culpa de dinero, porque yo creo que al final perdemos grandes talentos por el dinero. Me viene a la mente una frase que me decía mi padre cada vez que yo volvía a casa después de hacer programas de radio, que escribía un artículo en alguna revista a un 18, 19 años, que era su manera de decirme que no me ilusionara. Me decía, todo el mundo juega al fútbol, pero los que salen el domingo en la cancha de Boca son 11 nada más, ¿eh? Sí. Y correcto. Claro, vos por un lado decís, vale, a esta edad uno lo entiende, pero cuando tenés 20 años que te digan eso, más rabia te da y todavía más invertís en, en salir adelante y terminar publicando un libro y dedicárselo a tu padre diciendo, no, va, el primer libro va para vos. Y al final no pudo llegar a leerlo. Pero bueno, vamos a abrir el primer... ¿Primer qué? No sé, me perdí. Abrí vos, ya está. Buenas tardes. Buenas tardes, esto es Tres Buitres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos al tercer programa de la segunda temporada de Tres Buitres. Me estoy refinando. ¿Pero qué mierda de entrada? Estoy practicando modales, estoy viendo programas distintos de la tele. ¿Vos sabés que en Argentina hubo una teleconferencia entre diputados y uno salió comiéndole la teta a su mujer? Sí. Sí, sí, sí, sí. Increíble. Yo no lo vi, increíble, pero... Increíble, increíble. Qué bien, Argentina me llena de orgullo. Viva la patria, viva Perón, carajo. Estamos en el tercer programa, les decía, la segunda temporada del Under Podcast emitido desde Sevilla, grabado en los estudios de Medictu, que se llama Tres Buitres. Mi nombre es Sebas Abdala. Yo soy Manuel Medina. En los controles técnicos, edición y manteniéndonos muy al tanto de todo lo que pasa en el mundo del metal, el señor Antonio Medina. Les vamos a recordar nuestras redes rápidamente, que son Manuel... Tres buitres. Vamos a ver. Te las voy a decir todas. Lo que pasa es que normalmente lo haces tú. Entonces yo estoy aquí mirando otras cosas, mirando mis notas. Y de buena manera. Estás mirando. Da igual, dale. En Facebook es 3buitres.podcast. El 3 es un número. El podcast va con K. Tenemos el correo 3buitres. Todo en letras. Tres buitres negros, arroba gmail.com. En Instagram es prensa buitre negro. Prensa.buitre negro. Y nos puedes escuchar los martes en CD Music Radio en una hora que todavía desconozco. La 10 de la noche. En la 10 de la noche, estupendo. Maravillosa hora. Y los domingos en azartomatarradiorock.com en una hora que también desconozco. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, no sí, la hemos creo, movido. Mañana lo vamos a escuchar. ¿Me he dejado alguna red, querido? Creo que no, creo que no. Sí, le agradecemos a lenguasdefuego.net, como siempre, por el apoyo. Por y la, supuesto. Y compartir todo lo que hacemos. Les recuerdo que pueden escribir a redaccion@lenguasdefuego.net todas las bandas que quieran que pinchemos nuestros temas o que quieran que se publiquen los adelantos y las cosas que vayan sacando. No hacemos reseñas de discos por carencia de personal, así que si alguien quiere participar y comenzar a hacer reseñas de discos, nos escriben y lo hacen. Sería guay que empezáramos a tener colaboradores, joder, y que no, fueran haciendo nuestro trabajo. No, tío, no, ¿sabes qué pasa con los colaboradores? Opinan. No. Pues como tú y yo. Bueno, no, por eso, pero vos y yo ya está. Y ya está, somos nosotros. Para hoy, como les dijimos, que en esta segunda temporada le vamos a dedicar el programa, a cada programa se lo vamos a dedicar a una persona. Y el día de hoy, ¿a quién se lo querés dedicar, Manuel? Pues... bueno, si la idea es tuya, tío. No, a ver. La idea era mía, pero... Lo estuvimos hablando ayer montando el programa que íbamos a... Sí. O por lo menos hoy vamos a intentar pinchar temas de grupos que, bueno, o aparentemente han desaparecido ya, o están tomándose un tiempo ilimitado de descanso, uh-huh. O no sabemos por qué. Y como últimamente hemos tenido contacto con él y demás... Le vamos a dedicar el programa a Antoñín de los Palacios, que es un tío que le gusta mucho el tema under, los grupos antiguos y el death metal. ¿Sabes y... lo que más me divierte cada vez que voy a los Palacios en cada domingo? Voy, hablamos de cosas, no sé qué. Al rato, no sé cómo, empiezan a salir las batallas de Antoñín, que creo que lleva prácticamente, no me equivoco, pero más de 30 años o 30 años asistiendo a conciertos. Por la batalla que cuenta, o 30 o 300. No, por eso, no, y es increíble, ¿vale? Y después sea cuando se pliega también a su mujer, la Beli, a contar conciertos que han vivido juntos, pero por separado, por no sé qué. Y la verdad que esos son los momentos en que estoy juntando un montón de material y el día que saque ese libro... Pues entonces, hago un inciso. No solo se lo dedicamos a Antoñín, sino se lo dedicamos a la pareja de Antoñín y Beli. ¿Cómo lo ves? ¿Dos o nada más que me deja uno? ¿Tienen pareja? Aparte, no ellos. Vale, no sé qué. ¿Puedo dedicárselo a dos personas? Nada más hacer que lo que vos quieras, como si fuera tu programa. No, como si fuera. ¿Algo más? Nada más. ¿Qué quieras resaltar de esta sesión o pasamos ya a las canciones? Vamos, pero justamente, si me das un minuto, vamos a buscar una banda que sé que a Antoñín le gusta. ¿Pero por qué no la has buscado antes de hacer programa? Porque no se me antoja, es mi programa y hago lo que quiero. Ahora es tuyo, ya no es mío. No, te dije como si fuera tuyo. Ah, como si fuera. Como si fuera. Vamos a venir, porque el otro día lo vi en unas fotos. A mí la verdad que me está agobiando un montón, porque todos los días en el Facebook me sale el cartel que pone: faltan 164 días para el Palacio Metal. Pues a mí no, a mí me gusta que lo pongas. A mí me agobia un montón. No, porque yo estoy deseando que llegue y poder ir. O sea, que diga tú, digan, lo podemos hacer. Sí, bueno, 6 de marzo 2021, el Palacio Metal Fest se va a realizar contra viento y marea. ¿Vale? Seguramente todos los medios... nacionales e internacionales, porque bueno, eso la cagué, ¿no? Pero bueno, pero muchos medios, o sea, nacionales están pendientes y de los días que faltan y etcétera para que anuncien el cartel y para que podamos juntarnos de vuelta a los aquelarres que tanto nos gusta a la gente del metal. Así que vamos a pinchar hoy la banda que se llama, mira, pronuncialo vos que tu inglés es mejor, madre la madre que te parió, vos que hiciste una carrera universitaria y sos podólogo. ¿Pero cómo pronuncio yo esto? Pero ponme un nombre aquí. Pues bueno, vamos a pincharlo y ahora... Antonio es el que es profesor de literatura inglesa, ¿verdad? Amor Rage. Eso mismo. Vamos a arrancar con esa banda bien brute que sabemos que a esta pareja le gusta muchísimo. Bienvenidos al tercer programa de Tres Witches. We'll be right back. Continuamos en Tres Buitres, el Andrés Podcast que se emite desde Sevilla, tercer programa de la segunda temporada. Queremos agradecer muchísimo a todas las bandas que comparten las boludeces que hacemos, porque sé que hay bandas que comparten y después lo escuchan. ¿Vale? Entonces les quiero agradecer mucho por la confianza de estos 24 programas. Gracias a los medios que están difundiendo la palabra de Tres Buitres. Y, no, en serio, porque mandé nota de prensa mientras ustedes están acá hablando del do menor en sí, en 4, en 3 gramos y medio, de la chota y no sé qué. La última vez que siempre me digo lo mismo. No voy a tener más amigos, ni futbolistas ni músicos. Y los futbolistas músicos son los peores todavía. Bueno, sección de noticias en Tres Buitres. Manuel, te cuento dos cosas. Cuando quieras deja de criticar y te pones a hablar. Vale, vamos a hablar, me da igual. Vamos a hablar de tres ejemplos de prensa que me han parecido buenísimo. Pero esta te voy a dejar que la cuentes vos. Te voy a decir dos palabras y vos contame cómo fue. Ángelus apátrida, resistiré. Sherpa. Lleva cuatro palabras ahí. Sí, dos pero palabras. Apátrida, escritor de los cojones. Pero Ángelus apátrida lo escribo siempre todo junto. Por eso no me dan más entrevistas. ¿Y resistiré y Sherpa también lo escribe junto? Hombre, según Sherpa es su himno. ¿Cómo era la historia? Contame, que estuvo buena. Sherpa puso un tuit hace poco. Es que me da una pereza hablar de este tío. Es como si me pones a hablar de Abascal, tío. Hace exactamente igual. Un saludo a Cristina. Sherpa puso un tuit el otro día muy acertado. No sé si es acertado o no es acertado. Diciendo que todas las bandas que han estado tocando este confinamiento, el Resistiré, o que han estado escuchando el Resistiré por el tema del COVID, y que ahora no luchan en contra del gobierno social comunista bolivariano etarra bolchevique que tenemos ahora mismo. Che, qué pena, cómo se le va la cabeza a la gente, qué vergüenza. La demencia, tío. La demencia de haberse un pijo de Madrid de cojones, que le habrán pagado todos los instrumentos a los papis y él se dedica a escribir mierda. Bueno, da igual. Uh-huh. El tío decía que toda esa gente o todas esas bandas que han estado tocando el Resistiré, si no critican al gobierno que tenemos actual, no son merecedores de cantar ese gran himno suyo. Dijo Sherpa en un tuit. ¿Qué digo yo? Si Sherpa no tiene agente de prensa que se lo busque y que le diga, mira, deja de decir gilipolleces, porque lo único que hace es decir es tontería una tras otra, y dedícate a, yo qué sé, vete al programa de Bertín Osborne de Tu casa es la mía, o cualquier mierda. ¿Qué pasa con Bertín Osborne? ¿Por qué metes a Bertín Osborne ahora mismo? Porque es otro falla igual que Sherpa. O sea, yo creo que se llevarían de puta madre. Hacen un programa los dos, se ponen a criticar a Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y toda esta gente. Y bueno, tienen para tres programas. Entonces, hoy, David Ángelus Apátrida sale en una historia de Instagram tocando un trozo de Resistiré diciendo, ya no la puedo tocar más. No me la merezco. No, lo de no me la merezco no la puedo. Pero le falta ya, no la puedo tocar más, no me la merezco. Bueno. Recordemos que Ángelus Apátrida hizo una muy buena versión, desde mi punto de vista, a su estilo, del tema Resistiré de Barón Rojo durante el confinamiento, que salían ellos cuatro grabándose en su casa, pues. Y ahora, pues claro, después de lo que ha dicho Sherpa, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Yo tuve a esto de coger el tweet, compartirlo y en una historia y etiquetar a los Ángelus Apátrida en plan de ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Vaya a empezar a criticar a los bolivarianos esto o no vaya a empezar a los comunistas? Pelilargos asquerosos que no se duchan desde el año 1985. Eso decía, ¿quién era la tía? Cristina Seguí. Cristina Seguí. Todavía no tenemos repercusiones de eso, pero no va a pasar nada. No. Bueno, siguiendo con noticias, vamos a hablar una que es de música que me impactó mucho y me pareció muy sorprendente y me gustó mucho cómo lo hizo la banda. Sí, porque la de Sherpa es de economía, no es de música, ¿verdad? No, pero una cosa de Sherpa, vos sabés que tenía una gira Sherpa y los Barones, o toda la banda que él tiene. Antes de que comenzara a despotricar, antes del COVID y demás y eso, tenía una gira ya planeada por distintos puntos de España. Todas esas fechas en las salas que las estaba haciendo, tuvo que cambiar las salas más pequeñas porque hubo mucha gente que devolvía las entradas. Vaya. ¿Vale? Vaya. Entonces, que él tuvo problema con sus propios músicos, los que lo acompañan, ¿vale? Que hay que tener huevos. Diciéndole, loco, mira que yo cobro lo mismo. Vale, o sea, y otro diciendo, y había un par de entrevistas salieron de medios de socavados, ¿no? Que no son tan importantes como Telecinco y todo este tipo de cosas, preguntándole, bueno, ¿y qué te parece tocar? Y dice, yo soy músico contratado. A mí si me llama David Bilbao, yo voy y toco el bajo. Si me llama Pablo está. López o Pablo Iglesias, también, lo que sea. Me llama Serpa, voy. Pero sí, bueno, pero claro que te pesa porque en algún momento vos sabés que en la mente te van a decir, vos sos el que tocaba con ese que decía que no somos unos comunistas asquerosos. ¿No te da un poco de vergüenza? Te estás quemando un poquito. Pero bueno, volviendo al tema del metal y las cosas nuevas, ya ha salido el comunicado y ya han escuchado en el podcast anterior y en todas las redes también, la nueva canción de Inmute, con un cambio de vocalista. Recordamos, y de estilo, guapo. Y de estilo, bastante, bastante complicado también. Recordamos que ese disco fue, o por lo menos ese tema, mejor dicho, fue mezclado y masterizado por nuestro gran amigo Dani Luces. Oh. Un bolivariano de la primera hora también. ¿Colombiano? No, venezolano, venezolano. Ah, bueno, es que me estás liando ellos. No, ¿por qué te estoy liando? Da igual, un saludo, vale. Un saludo a Dani. Y a todos los bolivarianos que escuchan el programa. Que nos ha regalado uno de los mejores programas que tenemos. Y eso. Total, que fue sorprendente porque la banda publica el vídeo, publica la canción, y te encontrás con que el que está cantando no es el que todo el mundo esperaba. Vale, pues sí, play, no, ves, y no era Baña o Banja o no sé cómo sí, se normalmente Inmute se caracterizaba porque cantaba una mujer. Y el disco que habían sacado el año pasado, si mal no recuerdo, 2019 o 2000, finales de 2018, por ahí, que era después de la salida de Steffi, con una vocalista. De hecho, lo llegamos a comentar aquí, el tema del cambio, de que había gente que decía, no, porque esto no es lo mismo. Digo, es que se tienen que adoptar a la nueva voz de la mujer. Eso lo comentamos en uno de los programas. En uno de los primeros programas cuando pinchamos Inmute. Sí, con el nuevo disco, que me parecía un disco interesante que había cambiado. Pero claro, imagínate la sorpresa cuando ves Inmute, nuevo vídeo, y decís, vale, esa no es la última cantante. ¿Qué es lo que te sorprende? Que no hubo un comunicado, que no habían avisado a nadie, de golpe te tiran eso a la cara. Y que tienen un guitarra menos ahora. Bueno, vale, aparte, 48 horas después de que estuvo el vídeo rolando por las redes, por Facebook, montones de reproducciones, con un sonido absolutamente nuevo, es cuando la banda decide sacar un comunicado diciendo que por motivos laborales, por motivos personales, la vocalista que teníamos hasta ahora no pudo seguir, etcétera. Y porque, aparte me gusta esta parte, ¿por qué seguir mirando hacia afuera cuando dentro nuestro también, muy cercano nuestro, teníamos un reemplazante que parecía que nos podía abrir este nuevo camino? Me parece muy, muy interesante. Si fue una jugada de marketing, por llamarlo de alguna manera, o de prensa y publicidad, a mí me parece que es buenísima. Porque a mí me dejó constantemente estando en medios, mandándole mensajes a personas diciendo, che, ¿vos sabías algo de este disco nuevo de Mute que ha cambiado de vocalista? Todo el mundo me decía lo mismo. No, no sabemos nada, pero justamente por eso ya estaban creciendo las redes y compartiendo diciendo, che, mirá lo nuevo de Mute, mirá lo nuevo de Mute, mirá lo nuevo de Mute. Y funciona, ¿vale? Sí. Y lo veo absolutamente legal, me pareció muy, muy bueno, pero sí tengo que decir que el estilo me pareció un cambio demasiado radical, tal vez para lo que esperaba. No lo voy a criticar, no estoy diciendo que no me haya gustado, pero sí estoy diciendo que no es lo que me esperaba para lo que era. No, o sea, viene de escuchar una banda dentro del lander español, desde mi punto de vista, consagrada, como es Inmute, que han tocado en el Wacken, que te lo espera ya seguir en la línea de su estilo, porque realmente les estaba funcionando en cierta, o sea, salvando cierta ya tenían distancia. Un nombre, tienen un ya tenían un nombre, o sea, ya viene Inmute a tocar a tu ciudad y no es otro, y no es cualquiera. Viene Inmute. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando estuvo enfermo el batería de Angelus Apatrida, el que le sustituyó era el batería de Inmute. O sea, no son cualquiera. Son músicos, como dirías tú, de la concha de la lora. Sí. Y ahora te vienen con este cambio, con un guitarra menos, con un cantante que a mí me da igual que sea masculino, femenino, singular o plural. No, no, o sea, sí, totalmente, pero que es un cambio. Te han cambiado la imagen, te han cambiado estilo, te han cambiado desde tú. Hostias. Y es lo que yo te decía cuando estábamos escuchando el tema ayer o antes de ayer, no me acuerdo, que decía, digo, coño, es que casi hubiesen cambiado hasta el nombre de la banda. No sé tampoco el estilo que van a seguir en el próximo disco, porque esto es igual que cuando hablábamos en el programa anterior de la presentación de Will Crash. O sea, nosotros en la presentación vimos un vídeo, vimos una canción, el Thrasher, que no era lo que Will Crash no tiene acostumbrado. De hecho, colegas míos cercanos, cuando yo le conté que iba a eso y después vieron el vídeo, un colega mío muy cercano me lo dijo y pone, tío, ¿han cambiado de estilo esa gente? ¿Ahora se han vuelto metal? Digo, pues no lo sé. Digo, cuando escuche el disco te lo digo. Bueno, habría que cambiar de nombre. No sé, ¿sabes qué pasa también, tío? O sea, ahí entras un poco en decir, bueno, vos imagínate que con Medictum seguís tu carrera, 2, 3 discos, no sé qué, y en un momento decís, vale, vamos a hacer algo absolutamente distinto, tal vez por este disco. Claro, pero realmente nunca sabes por dónde vas a tirar. Basándonos en los antiguos o en los grandes, Realmente tú coges al Mega del final de los 80 y coges el Mega del final de los 90 y no es el mismo Megadeth. No. Coges a Metallica del Master y no es el mismo Metallica del Load. Coges al Iron Maiden de los primeros discos y no es el mismo Iron Maiden del Seventh Son o Seventh Son. Y así puedo seguir con una larga lista que se me viene a la cabeza. Claro. Entonces, Coges al realmente. primer Pearl Jam, o los Pearl Jam de los primeros 10 años con los últimos, y no tienen mucho que Entonces, ver yo creo tampoco. que Inmune en ese aspecto, y reflexionando un poco de todo lo que hemos dicho y demás, ha hecho una evolución adaptándose a lo que tiene. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Un guitarra menos. ¿Qué tenemos ahora? Este cantante. ¿Por qué estilo estoy tirando yo ahora? Porque también han cambiado de bajista, por cierto, ¿eh? Que también me estuve fijando que es Entonces es una distinto. mutación muy, muy, muy Entonces, grande. claro, estás cambiando más de medio grupo. Antes eran cinco, ahora son cuatro. Los que se conservan es un guitarra y el batería. Los otros han cambiado. Ahí hay un cambio enorme. Es Bueno, como. Me acuerdo, por ejemplo, de. Cenizas del Edén. Cenizas del Edén, el último disco creo que era distinto y creo que lo sí, comentaban en una nota de prensa porque es que habían cambiado la mitad del grupo. sí. Eso se nota. Bueno, no, los entrevisté para Sevilla Metal. Vale, estábamos hablando un poco de eso también, pero ya este mismo año también los podemos contactar y Bueno, conversar. hablando de lo que Bueno, estaba diciendo, lo el que tema de te. la estrategia de Sí. marketing, de la nota de prensa, guay, al final consigo que se hablen de ello y que se Sí. escuche el Y a tema. mí lo que me genera muchas dudas es si llegan a venir a tocar a Sevilla o alrededores, yo la verdad que tendría ganas de ir a No, verlos, yo también, para ver claro. cómo suenan ahora, cómo es el directo, cómo es el nuevo vocalista, cómo hace las versiones anteriores con todo lo que significa reemplazar a un vocalista de O, una banda con tantos seguidores. te hacen como Pantera. Pantera sacó el Cowboy From Hell y no volvió a tocar el Pantera de los 80. Porque era totalmente A distinto. ver, Era a totalmente ver. distinto. Entonces ahora me tengo que retrotraer un poco a las palabras que he dicho antes. ¿Tendrían que haber cambiado de nombre? Pues sí o no. Pues bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar gestionar una entrevista con alguno de los chicos de Mute, a ver si cae en el Molaría momento, un ¿vale? Que montón, sea molaría un montón. tranquilos a todos los que estén escuchando tranquilos, que es el último programa sin entrevistas. Ya de aquí en adelante van a volver a hablar Sí, músicos de cosas interesantes, no van a tener que escucharnos a nosotros. Y por último, lo remarcamos en la sección de noticias, que ya lo dijimos en la apertura, que este programa va dedicado a Antonini, a Bailey de Los Palacios, que el 6 de marzo de 2021, en la ciudad de Los Palacios y Villafranca, se va a celebrar el séptimo Palacio Metal Fest. ese día está marcado en rojo en el calendario. Sí, muchos problemas tengo yo para ese día, pero no importa. Pues no los tenga. No, sí, voy a ir además. O todavía no han sacado el cartel, yo ya quiero ir. Ya, justamente, pero Que bueno. a lo mejor me traen al Sherpa. Y después digo yo, ¿en serio? ¿En serio me vas a hacer Claro que esto? sí, voy a preguntarle. Yo lo que tengo claro y lo que he decidido a partir de ahora es que no voy a ir más a conciertos como redactor ni cronista. Voy a ir. Pero estoy hasta los huevos ya de ponerme adelante, tener que apuntar lo que dijo, lo que. No, quiero ir y disfrutar. Me voy a tomar un año sabático ¿Y eso lo para. saben tus jefes? No, pero como no escuchan el podcast. Ah, bueno, vale. Espero. Bueno, ya me voy a enterar. Y eso. Así que nada, les recordamos entonces que el 6 de marzo de 2021 en la ciudad de Los Palacios Villafranca está anunciado contra viento y marea el Palacio Metal Fest. Y abrimos con otra banda paralela de nuestro gran amigo V Stone Driller, que era Adrenaline, la canción llamada Information, y como estuve stalkeando, como anoche estuviste diciendo, y estuvimos diciendo, uy, que nos faltan bandas under, que esto, aquello y demás, estuve stalkeando su Facebook y me encontré con una banda también de su zona de Alicante que se llama Lemur, ¿vale? No es metal, pero es un rock muy fuerte, tiene unos toques de stoner y quiero que lo escuchemos porque la verdad que me parece que es una cosa que no se pueden perder, que a los que les gusta la música en general tiene mucha fuerza, mucha potencia y ese toque lírico en las letras que me parece para tener en Yo cuenta. creo que después, y no es por pelotear a nadie, pero joder, y mira que lo conocemos a través de una pantalla. Después de haber conocido a V, yo creo que cualquier recomendación que nos tire puede ser buena. Por eso mismo acoso mucho a los músicos y por eso les mandamos audios a las 3 de la mañana. Bueno, vamos entonces con la gente. Estamos pesando mucho la zona esta de Alicante. Tercer programa que pinchamos bandas de esa zona, de la Vega Baja. Vamos con Lemur. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde la ciudad de Sevilla con una tarde que está desapareciendo para convertirse en noche. Y vos sabés que mañana es 27 de septiembre, estamos grabando esto el sábado 26 de septiembre, lo que quiere decir que mañana va a ser un año que nos conocimos, tonto. Ah. Bueno, nos habíamos conocido un par de días antes cuando viniste a recoger la entrada. ¿Un año nada más? Mañana se cumple un año. ¿Todo lo que hemos hecho en un año? Es que nos vemos mucho, boludo. Demasiado. Yo te iba a decir que el 27... Mañana es 27 de 2020, mañana hace 40, no, 34 años creo que se murió Cliff Burton, de Metallica, creo. Ya me jodió la sección. Bueno, da igual, no sé si son 34 o más, pero sé que hace un montón de años. Cuando yo tenía 10 años, puede ser. Bueno, pero sí, mañana va a ser un año del ojalá fuera un año del algo de rock metal. Yo sé cómo chota se llamaba eso. Total, que fue un día que fuimos a la sala de Londres Errante, vinieron los chicos de Vietnam Side, la gente de Bienal, la gente de otra banda de Córdoba que no me acuerdo el nombre. Los chicos de Cessno que vinieron desde Murcia. ¿Quieres que te recuerde la banda o prefieres no recordarla? Como vos quieras, yo no me hablo más con ellos. ¿Y sumo de qué? De piña. Ah, vale. Y cerraron los fabulosos, los increíbles Medictuma, como a las 4 de la mañana nos hicieron tocar el hijo de puta del técnico de sonido ahí. Bueno, la semana pasada en el podcast anterior que grabamos, en el podcast número 2, en un momento surgió el tema de una banda de punk, también de la Vega Baja, que era Yermo, y yo dije que el batería, Víctor Salas Rodes, era uno de los 5 mejores, estaba en el top 5 para mí, de los 5 baterías de la escena actual. ¿Vale? Quiero decir, de las con las que estuve viendo en directo, las que pude ver en directo, de las que pude disfrutar más o menos, porque yo lo que hablo es de las bandas que pude ver en directo, ¿sí? Después hay otras que uno escucha y más o menos eso. Entonces, claro, vos me preguntaste, bueno, ¿me puedes tirar el top 5? Y en ese momento me quedé cortado porque dije, me lo tengo que pensar un poco, justamente para razonarlo y no decir el por qué, porque me parece una tontería grande como una casa, decir por qué hacemos esto, por qué no. Pero sí, mientras iba caminando con mi perro por la calle, por la Macarena, escuchando todos esos silbidos de inmigrantes que escuchan a Sherpa y demás y eso, y toda esa gente sucia de pelo largo que no se lava, dije, bueno, me voy a poner a hacer mentalmente el top 5. Y lo tengo. ¿Crees que te lo cuente? Por favor. Vale. Top 5 no quiere decir este es mejor, este peor, no. Los 5 que yo vi en directo, ¿sí? Y que quiero nombrar. Entonces, vamos a arrancar, por ejemplo, Javi Carrión, Crisix. Uh-huh. Bueno, un proyecto nuevo ahora. Sí. Ya está terminado el proyecto. Sí, ya ha conseguido el crowdfunding, así que va a ser un disco que él mismo dice, no sabe si es ska, no sabe si es punk, no sé qué. Bueno, no sabe, no tiene ni idea. Así que estamos locos por escuchar ese trabajo y por conseguirlo. Así que ese es uno de los que más me gusta. Tanto por onda, como por rapidez, por velocidad y para seguir el ritmo de una banda tan complicada como Crisix. ¿Vale? Es una de las bandas que me dejó absorto en decir y ese es una locura y ese es uno de los motivos por los cuales no quiero ir más a los conciertos a sacar fotos porque me pierdo montones de detalles y porque me pegan mucho porque tengo que estar adelante de todo haciendo fotos o por lo menos en esa época y los riñones y cuando son en este tipo de bandas que la gente se desboca y los enloquece ¿vale? Te pegan y estás con la cámara y te empujan y no puedes estar pedo, entonces digo vale, eso es uno de los motivos por los cuales no quiero ir más a hacer fotos a los conciertos de momento. Vale, seguramente va a haber uno el 31 de octubre y voy a hacer fotos. Me estoy quejando y diciendo que no. Segundo batería que me vuelve loco también, que lo vi en directo y me partió la cabeza. Y fue una de las... El soliloquio que has tenido tú solo ahora mismo en un momento. ¿Eh? Sí, porque hablo mucho cuando estoy solo, ¿sabes? Bueno, pues menos mal que yo no estoy. Bueno, ¿querés decir algo, boludo? No, acaba, venga, segundo batería. Segundo batería. Que esta, cuando habla, Antonio, cuando habla él, ¿lo podés cortar o algo? Borralo, poner un sonido o algo, ¿vale? Edítalo, porque no conduce a nada. Bueno, hay una canción que te lo decía ayer a la noche, que es la que más me gusta de Metallica. No sé si es mi favorita, no sé si es la mejor de la banda, pero sí la que más me gusta a mí, que es Creeping Dead. Vale. Y la escuché muchas veces de muchas bandas. La que más me gustó, evidentemente, fue la de Metallica. Pero la segunda banda que me hizo añorar mucho esos conciertos de Metallica fue Trayery. ¿Vale? Sobre todo porque es una canción que me gusta mucho cómo juega la batería. O sea, el ritmo que mantiene una canción tan intensa y cómo ellos hacen jugar todo ese sonido. ¿Vale? Así que Trayery, para mí, el batería de Trayery, que no me acuerdo el nombre, porque no me acuerdo el nombre tuyo prácticamente. Te va a Barcelona. Vale. Número 3, el batería Grapeshot. Es un animal que tiene más anécdotas para contar. Ese tipo sí que es para traerlo un fin de semana que empieza a contar historias y anécdotas de cuando trabajó con Megadeth, con Alice Cooper, de cómo... Él vino de Madrid y dijeron, no, tenés que traer los platos nada más. Él se trajo sus herrajes con un bolso increíble Tiene una onda y una personalidad. Que venga y que haga el programa el solo, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad que me parece una persona que, aparte de muy, muy buena gente, un tipo muy sano y persona que se le acercaba, te trataba de puta madre. Y en directo, la manera de hacer tocar los platos, a mí me rompió la cabeza. Y son el tipo de cosas las cuales yo siempre agradezco de la escena española, porque vas a ver una banda y te encontrás con unos músicos de una calidad y una contundencia que pueden estar tocando tranquilamente en cualquier festival de Europa, Estados Unidos, la chota, donde vos quieras. Una banda que ahora mismo creo que está, el cuarto batería, no creo que ahora mismo está trabajando en un tercer trabajo que lleva muchísimos años en Sevilla, es Ébola DP. ¿Vale? Están trabajando. Las últimas noticias que tuve es que estaban ensayando de vuelta, que estaban empezando a componer de vuelta, algo más hardcore. Sí, eso es una banda que se toma su tiempo para hacer todo. Son legendarios en la ciudad de Sevilla y he tenido la suerte de meterme en el metal de vuelta gracias a trabajar un año en la carretera con ellos. Y Pablo, el batería de Bola de P, a mí me ha dejado sorprendido por la potencia, por la calidad y por cómo se mete en cada canción y cómo hace funcionar a la banda de una manera desde la contundencia increíble. Y el número 5, como ya lo dije, Víctor Salas, Rodes de Osesno, por la pegada que tiene, porque es un batería que es muy joven, porque conoce de música, es un cabronazo aparte, ve como un cosaco asqueroso, pero es una gran, gran persona. Y haberlo visto tantas veces en directo, en salas llenas, en salas más vacías y demás, pero cómo se come al público y cómo la destreza que tiene y el equipo, cómo lo utiliza, a mí, es uno de los 5 baterías con los que me quedo en este mismo momento. Así que bueno, a partir de ahora podemos recibir mensajes insultándome por todo lo que me olvidé lo que no he nombrado, pero de los que yo he visto en directo, ¿vale? Hay otros, pero si 5, hay muchos que estoy dejando fuera, evidentemente, pero no sé. Yo siempre digo, y esto es una expresión, una palabra que yo cojo, como digo, de uno de mis maestros, aunque no ha sido un maestro directamente mío, pero aprende de la gente nada más que escuchándolo hablar, como yo digo. Esto me lo dijo a mí un día Feli de Mauser. Y es como yo digo, o sea, a mí no nunca me ha dado clase, pero lo considero un maestro en muchas cosas porque he aprendido mucho de él. Dice, hay dos tipos de batería en el mundo. El que toca para sí mismo y el que toca para la banda. El que toca para sí mismo lo vas a ver haciendo unas florituras enormes, haciendo unas cosas que dices tú, okay, pero no le está pegando, no le está dando esa pegada a la banda. Al final, los músicos somos herrajes de una misma máquina y tenemos que hacer que todo suene bien. No es yo me luzco, tú te luces, él se luce, no. Todo tiene que sonar bien. Entonces Feli me decía, está por un lado el músico o el batería, que lo que intenta es lucirse a más no poder, y el batería que toca para la banda. Esos son los buenos baterías. Eso estábamos... El que es virtuoso, que tiene una baqueta para arriba, la coge, te hace 4 redobles en un segundo. Eso, como yo digo, con trabajo lo puedes conseguir. Algunos con más trabajo, otros con menos. Entonces... Yo, por ejemplo, de las baterías que tú has dicho, yo he visto a Javi Carri y me parece un batería para la banda. Me parece un tío que trabaja para Crisis, no para sí mismo. O sea, él Javi Carri no es batería, es guitarrista. El tío, antes de entrar en Crisis, era guitarrista. Se metió en un grupo, le tocó de batería, él es batería para la banda. No es batería para lucirse, no es batería para decir, joder, mire qué bueno voy a ser o qué bueno soy. No, él hace lo que Crisis necesita. Ni más ni menos, hace lo que Crisis necesita. Y hace que el sonido de Crisis, tanto él como el resto de su compañero, sea así de contundente. Has mencionado, yo te voy a decir los que yo he visto, ¿vale? Ya, hagamos una cosa, si te parece bien, volvemos. Cortamos ahora, ponemos un tema que yo elijo y venimos... Y vos me tirás tus 5 baterías con... Pero déjame que te explique por lo menos los 2 que he visto. Bueno, venga, cortamos. Vamos a hacerme caso. Vamos a hacer así y ahora te parece más tranquilo. Vamos a escuchar el disco La Bestia, la canción Máscaras, una de mis favoritas, de Osesno. Estás escuchando Tres Buitres, el podcast más underground de... No, no me sale como el bico a mí, ¿no? No, para nada. Vale, quería ponerle onda mexicana, por lo menos no, y eso que va. Les recordamos que nos pueden escuchar en iVoox también, si ponen Tres Buitres, el 3 con número y el buitres, van a aparecer 25, 26, un montón de programas. Y muchas gracias a la gente que se los descarga y los escucha, la verdad que nos enorgullece y nos hace ponernos más las pilas y tomar más cerveza. ¿Vale? Que lo que queremos hacer es difundir bandas de metal underground. Quédate con lo de más cerveza para el final de la sesión, sí, que te voy a sorprender. Ah, te conté que hay una marca de cerveza. Bueno, da igual, después te lo hablamos. Bueno, venimos de escuchar Osesno con Máscara de su último EP, La Bestia. ¿Y algún que otro audio hemos escuchado ya o todavía no? Ah, sí, no, todavía no. No, vamos a cerrar la parte de las baterías, después viene el audio. Presta atención en las reuniones de preproducción, de verdad. ¿Para qué estamos con tu hermano toda la semana hablando? De verdad, en serio. Bueno, contame. ¿El qué? Dices que me has cortado antes todo el rollo, tío. Ya, bueno, para que tengas más tiempo para explicar. Te estaba explicando, como me contó, como me dijo Feli algún día, eso de que hay dos tipos de batería, ¿vale? Sí. Como he explicado antes, no voy a volver a lo mismo. Uh-huh. El batería que toca para lucirse y el batería que toca para el grupo. Te estaba poniendo el ejemplo de Javi Carri, que es uno de los que tú has elegido. Uh-huh. El batería de Crisi, que me parece que es el batería de Crisi. O sea, él toca justo lo que Crisi necesita. No digo que toque más ni que toque menos. No busco lucirse. Él creo que tiene claro que él como tal... Bueno, ha desarrollado su carrera musical como batería. Yo sé que es guitarra porque he leído cosas, he visto entrevistas de Crisi anteriores y porque ha sacado un proyecto ahora nuevo que ya está tocando la guitarra. Y después, por ejemplo, han mencionado también a, a Sebas de Tragedy. Sebas es el batería. Sebas es el batería. Yo voy a dar un dato sobre Tragedy, no porque lo hayamos entrevistado o porque me guste y demás. Simplemente desde el punto de vista mío, subjetivo, yo creo que Tragedy tiene ahora mismo los tres mejores instrumentistas a nivel nacional y no lo saben todavía. Y creo que todavía no lo saben. Para echarlo a pelear ahí, ¿eh? Bajo, guitarra, batería de Tragedy, yo creo que ahora mismo es insuperable. O sea, me parece que tienen una química entre los tres y a nivel individual tocan de una manera que me parece increíble. O sea, me parece increíble. Has destacado eso, has destacado Sebas me parece un batería, pues es un batería para la banda. Es un batería para la banda, pero es un batería que se luce muchísimo. No digo con esto que Javi no se luzca, todo lo contrario. Creo que hace una cosa muy guapa. Pero sí es verdad que está más centrado en el trash que hace y es verdad que Sebas abre mucho más el campo. Hace trash, hace cosas progresivas, hace tiempos más extraños. Mi hermano nos podría explicar más sobre este tipo de historia, pero está ahí con sus cascos puestos y seguramente con la guitarra colgada viendo algún vídeo porno en la parte de producción. ¿Ah, sí? Ahora vengo. Seguro. El resto es verdad que no... Sí es verdad que yo he visto a Ébola alguna vez, pero no recuerdo bien el batería de Ébola. Pero me fío de tu criterio, siempre lo he hecho. O sea, por desgracia, es de los pocos criterios medio decentes que tengo. Me preguntas a mí, ¿qué batería me gustan? Pues, te digo, sobre todo, los que se quedan dentro de ser el batería del grupo. Y decir, yo no voy a hacer un montón de cosas aquí, no. El grupo necesita que yo haga una parte lineal, voy a hacer una parte lineal. El grupo necesita que yo haga aquí un redoble espectacular, voy a hacer. Y no lo voy a cambiar. Y voy a sonar tan contundente en el disco como en el directo. Porque lo importante, creo yo, a ver, yo no he sido batería nunca, pero si algún día lo fuera, lo pensaría para mí. Digo, lo importante es que tú como batería apoyes a los tres o a los dos que tienes delante o a los que sea. Y dejes ese apoyo desde atrás. Y no esté llamando la atención porque están metiendo un plato donde no es, están haciendo un redoble. He visto un montón así. No voy a mencionar porque le tengo un aprecio a mi cara y seguramente me la acaban partiendo. Tampoco viene al caso. Entonces yo te voy a tirar cinco baterías. Dale. Que creo que van por esa línea. Y que son baterías que si se van del grupo, creo que el grupo se perdería. Pierde, ¿no? Se perdería entero. Y ya se me han olvidado. A poner pausa. No, mira, te voy a decir. Mira, voy a empezar por uno muy... Voy a empezar por el que más mencionamos. Dale. Voy a empezar por Iván. Vale. Iván lo conocemos todos como el cantante de Skyland. Sí. Iván es un batería de cojones. Uh-huh. Iván es un tío que yo el otro día estaba grabó algo con otro guitarra, compañero suyo de ellos, Chiclana. Y yo me estaba fiando. Iván repetía siempre los mismos platos, los mismos redobles. Estaba dándole contundencia a una grabación que es guitarra y batería solo. Que Iván después hace mucha floritura de tirar la maqueta para arriba. Pero me parece estupendo. Pero él se va aparte a ensayar eso. Pero se va un día solo y empieza a probar eso. Cuando está tocando, está tocando. Sí. Y no hay nada más. Y me parece un batería para un grupo. Y él se va a dedicar, o sea, por ejemplo, con Nafta, que ya lo hemos... Suena contundente, suena bestia, hace los parones, hace los redobles, hace los... Justo lo que tiene que hacer. No hay un redoble de estos espectaculares. No. Siempre hemos dicho que el protagonista, por desgracia no, pero sí es verdad que está de forma cultural el que más protagonismo se lleva o es el cantante o es el solista. Porque siempre es el que más hace, sí. Más hace un solo, es el que destaca. No lo digo como algo malo, simplemente que, en cierta medida... es lo que está establecido. Por otro lado, te elijo, por ejemplo, a mí uno de Sevilla que me encanta, que por desgracia ya no se dedica al metal por temas económicos, es el Canina, que es el anterior batería que tenía Will Crash. Ese tío era un showman siendo batería. Ese tío tocaba de pie, sentado, tumbado, pero sí. Clavaba todo lo que hacía, iba justo donde tenía que ir. Ni más ni menos. No voy a desmerecer al nuevo que tiene porque creo que el disco está muy bien grabado. Muy bueno. Baterísticamente hablando, tiene unos detalles muy guapos. Pero yo me acuerdo mucho de Canina y digo, hostia, es que este tío pega. Y es muy bueno. Por otro lado, me acuerdo, y ya lo mencioné alguna vez, de la banda Criticize de Málaga. Batería se llamaba Pancho. Yo lo conocí como Pancho, toqué un par de veces con él cuando yo estaba en Aretha's Cry. Ese tío es una bestia, pero una bestia, pero y tocando death metal a la velocidad a la que tocan los Criticize, que son para verlo en directo, que te quedas tú en plan de. Que yo las veces que han tocado aquí en Sevilla, estaba allí el Antoñín en primera fila, ya que le hemos dedicado porque me lo decía. Dice, es que Criticize me parece una banda de la hostia. Y tú ves ese batería tocando la velocidad que toca y dices, es que no falla. Es que no falla. Llevo tres. Te he dicho que tenía los cinco antes, pero ya se me ha olvidado. No, mira, ahora hablando de eso, a la noche fue 25 de septiembre, iba a haber un tributo a Alice in Chains en la sala Event, hasta aplazado, y ahí tocaba el Canina también. Te estoy diciendo batería muy under, muy que conocemos nosotros así de casualidad, Sí, o lo que nos y que son pinta. gente, porque tú has dicho que no es por desmerecer, tú has dicho a Carrie, has dicho a Seba, igual que yo te podía decir de Angelus Apátrida, porque me parece un batería de la También, hostia. sí, por Parece eso. un tío que es la hostia tocando la batería. Pero te estoy diciendo a esta gente, tengo uno que los quiero dejar para el final, y es que no me acuerdo del quinto que he pensado antes, tío. O sea, te he dicho Iván, ¡Salud! salud. ¿Te Te he dicho, tapaste? joder, estás pendiente de mí o estás pendiente de que mi hermano estornude para la pantalla. Las dos Hemos cosas. dicho el Canina, hemos dicho Iván, hemos dicho a Pancho. De Criticize. Y no me acuerdo del quinto, pero sí te sé decir que, por ejemplo, el batería de Mortal Maze, Iván. Oh, Iván también, es sí. un batería dedicado a Mortal Maze. Y tú hablas con Héctor, y Héctor lo dijo en el programa, y yo cuando estaba allí en Segovia y hablaba con él, siempre lo dice. Dice, no es porque sea mi hermano, dice, pero yo creo que a nivel de talento es el que más sobresale de Mortal Maze. Y es verdad, tú lo ves tocar. Y toca justo lo que necesita la banda. Y después el tío toca la batería que da miedo. Tiene una velocidad de doble bombo que es para estudiarlo. Y las manos igual. Y después un tío muy nervioso. Tú lo conoces, yo me acuerdo la primera vez que lo conocí. Y joder, digo, no sé si reírme de lo nervioso que es o pegarle una hostia para que se relaje. O sea, imagínate. Y es un tío que es que toca. Y es que es lo que necesita la banda. Hay bandas que pueden cambiar de batería, como por ejemplo, voy a caer en algo que no debería caer. Por ejemplo, Meditun ya ha tenido cuatro baterías en lo que llevamos, o cinco. No sé cuánto, desde que empezamos, mírenme yo. Y no podemos decir, ah, bueno, ahora estamos con el nuevo, estamos trabajando con él, y seguramente dentro de unos meses aquí, por lo menos es la proyección que tenemos, de decir yo, este tío toca. El No digo que los otros muchachito. sean malos, pero no se han quedado en la banda y hemos podido ir supliéndolo. Yo te he dicho baterías que yo creo que no se podrían suplir. Dentro de lo que es el. Bueno, y te puedo compartir contigo el Javi Carri, que creo que es un tío que no se podría suplir, ni tampoco Sebas de Trajet se podría suplir. Por la personalidad que le dan. Entonces, pues para cerrar un poco la sesión, si quieres que me dé hacer algo, si quieres decir algo, dilo. No, no, que va, para nada, no estoy de acuerdo por completo en todo. Aparte, hay dos bandas que conozco, pero que no vi en directo todavía, que son las de Mortal Maze y Cryptizide, Pues que hablando. conozco. Pues ojalá podamos ver pronto a ambas, porque creo que te iba a molar. Y como ahora, a la hora que es, que no sé qué hora es, estamos cortos de cerveza, Sí. te voy a decir, mira cómo te voy a hilar esto, que A ver. pinchemos la canción de Mortal Maze, la canción One More Beer. Saludos a todos los oyentes de Tres Buitres, aquí Chus, el redactor jefe de Brockenton y colaborador de Necromance y Metal Corner, y si no es mucha molestia, quería escuchar un tema de Teratoma, concretamente Taking Over Brains. Muchas gracias y a seguir con el lío. Continuamos en Tres Buitres, el under podcast de Sevilla, de bla, bla, bla, bla. Grabado en los estudios de Medictum. Y nos puedes escuchar los martes y los sábados en bla, bla, bla, bla. Y nuestro correo es bla, bla, bla, bla, bla, bla. Te encanta, ¿no? Sí, @hotmail.com. Exactamente. Parece esos medios que lo único que hacen es repetir las notas de prensa que le llegan de las bandas grandes. Tipo. Hay algunos que se dedican a eso. Veo un poco inconsistente lo que estás haciendo. Como algunas letras. Ya. Che, de vuelta, un saludo a Fermín. Qué cosa que me alegra más que verlo de ese tipo. De verdad, en serio. Hay gente que me cae bien porque me gusta lo que hace y aparte me cae bien para echar un rato con ellos. Sí, tío, nos contó lo de que habían sacado el disco y lo había pillado toda la puta cuarentena de mierda. Ya, y nos contó que la gente de Onus Val estaban un poco con la cosa porque, claro, iban motivados a sacar el disco, a hacer unas pocas de fecha que en Sevilla. Tenían en unas cuantas cerradas, ¿eh? Y buenas, ¿eh? Y algún festival aquí en La Fanati con algunas bandas de aquí y eso. Y es una pena que es lo que diga, que está la banda un poco baja de ánimo porque, claro, ¿qué van a hacer ahora? Después de haber sacado un disco, después de haber peleado, el trabajo que conlleva... Así que, lo que tú has dicho, un saludo enorme para Fermín, para Onus Val, porque esperemos que esto pase y que nos puedan presentar su disco en directo. Sí, seguir trabajando en redes, buscar entrevistas, colgar cosas, yo qué sé, yo me inventaría... Mira, yo voy a decir una tontería, tal vez estoy hablando de más y la gente dice, no, esto no sirve, pues sirve mucho. Yo cada vez que alguien compra un libro, me manda una foto suya con el libro y yo lo utilizo para... Lo cuelgo en Facebook para recordar un poco de que sigue el libro, cuelgo algún texto, algo... Sigo ahí, pero ¿por qué? Porque me gusta y porque me gusta que se vea lo que hice. Bueno, te quería comentar, tío, porque hace unos meses... voy a quedar por perro, pero es lo que soy realmente. Soy muy flojo en algunas cosas. Hace unos meses me regalaste un disco de Necromancer. Ajá. Me acuerdo. Que es de la banda El Beret. ¿El Beret era o...? El Beret. Es que sí. ya me lío con El Beret, el otro malo. Como yo digo, El Beret, el disco se llama Karma. Ahora la ha pillado, va, está en Canarias, me ha un poquito de retraso. Y me lo regalaste y llevan meses ese disco en mi casa sin abrir. Yo lo tenía allí, digo, bueno, pues ya lo reproduciré, ya... Y el otro día, limpiando un poco la casa, lo encontré, digo, hostia, y le quité el plástico, estoy hablando de un disco que es de 2017, ¿vale? Yo no conocía la banda de nada. Yo cuando me dijiste, elige entre estos discos, elegí esta gente porque eran de metal under español. Digo, pues venga, pues vamos a darle apoyo a la escena de aquí, aunque, bueno, están del norte, pero da igual. Son españoles y merecen eso. Mi sorpresa fue cuando yo le quité el plástico al disco y empecé a hacer lo que llaman ahora mismo los youtubers, ¿no? Lo que es el unboxing del joder, disco. ¿En serio? Tenía lo del cartón este que tú lo sacas y está el disco dentro. Abrí el disco, un disco, la verdad es que la portada, lo que viene siendo color, bastante simple pero bastante impactante, porque realmente usan un color que es el gris, un gris más oscuro. Sí. Van poniendo un gris más oscuro, más claro. Está entre blanco, gris y negro, con sus dos calaveras, con su historia. El disco se llama Karma, ya lo he dicho, de 2017. Mi mayor sorpresa fue cuando ves una banda under que no has conocido de nada y se han preocupado en hacerte un libreto, pero un libreto llamativo. ¿Por qué es un libreto llamativo? Porque es un libreto que cuando yo lo fui a sacar y fui a ponerme a leer las letras, que yo no sabía que cantaban en vasco, pensé que cantaban en castellano, pero... Es metal vasco. Es metal vasco. Es que es brutal. Buenísimo. Es que es brutal. Buenísimo. Es que es brutal. El libreto es un póster. Tío, el libreto, por un lado, es un póster. Volviste a los 15 años, ¿no? De comprarte un disco. Fue increíble, tío. O sea, un libreto que es por un lado, un póster, que es como la portada, y por la parte de atrás están todas las letras. Y yo se lo enseñaba a mi novia y decía, hostia, pues está guapo para plastificarlo y colgarlo en alguna de las paredes de nuestra casa. Lo que pasa es que yo para estas cosas soy muy cibarita. Me gusta tener el disco con el libreto. Con sí, todo sí. Esto. No se caré al final. Sí. No se caré al final. Pero me sorprendió. Y me puse a escucharlo, pero tú ya, es lo que te conté, ya lo escuchas con otra actitud. Ya cuando el músico te está presentando, el grupo te está presentando eso, ese póster, esos detalles cuidados, eso, ya la cosa de que están cantando en vasco, ya lo veo de otra manera. A mí ya la música me gustaba antes de escucharlo, pero cuando lo escuché, dije, hostia. Y de 2017 yo esta gente no los he escuchado. Hay un montón, ¿eh? Bendito metal underground, yeah. Tenemos, bendito metal underground. Sí, es verdad que estuvimos investigando que hace unos meses que no ponen publicación, o a lo mejor hemos encontrado el Facebook que no es, porque yo he encontrado no, varios. No, es ese Facebook. Es ese Facebook, sí, ¿verdad? Sí, por la portada del disco justamente que tienen. Está cerrada la página porque no se le puede mandar mensajes, es el Beret. Y la portada es la que tenés del disco ese de que comentás. Y la última foto que tienen es de abril de este año, el 24 de abril, y es el vinilo. ¿Vale? El vinilo de este trabajo. También tan me gustó, tío. Es como comentábamos, y vuelvo a lo mismo, con el videoclip de Wild Crush. Cuando una banda under, que siempre decimos, la banda under, por norma general, tenemos poco presupuesto, se preocupan en invertir bien su presupuesto, joder, tú ya llegas a la gente. Y a mí me da mucha rabia que este disco que estuve escuchando el otro día, que me encantó, todo se ha dicho, sea de 2017 y yo no haya tenido noticias exactamente de si tocaban cerca o más lejos para poder ir a verlos, porque es que me encantó. Y luego te dice encima, no me parece death metal. No me parece death metal, pero sí me parece un buen metal en vasco, tío. Con toda la rabia que pueden tener los vascos. A ver. La lengua vasca tiene una magia. Es increíble, tío. Mucho. A mí me gustaría saber euskera. Sí. Me gustaría. Pues, sinceramente, es que lo recomiendo. Lo recomiendo porque lo he escuchado entero creo que una vez, pero he escuchado algunas canciones, las he escuchado varias veces y me parece muy buen disco, me parece una estética muy bien cuidada. No los he visto en directo, no sé cómo serán, no sé si salen disfrazados o no disfrazados, me da igual. No salen con cara pintada. Ya te digo, o sea, yo ya abriendo el disco ya me estaba gustando. Y es lo que te venía a decir, cuando un grupo se preocupa. Porque lo primero que a ti te entre de esa banda, que al final es visual, porque tú lo primero que ves es una portada, lo primero que ves es un vídeo, ya sea bueno, cuando ya se preocupan porque eso sea bueno, ya tiene, seguro, ya a la persona que lo está escuchando le va a gustar. Porque tú ya vas con otra idea. Llámalo sugestión, llámalo como quieras. Y la verdad es que no me quiero alargar más y me gustaría que escucháramos el tema Nicomedes. De este disco Karma de los vascos El Beret. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast, que se emite desde Sevilla. Ponle onda a ellos. Ah, ¿viste lo que se siente, boludo? Ponle onda. Ahora después me dices a mí, pero tú predica con el ejemplo. No, eso déjaselo a Cristo, lo de predicar a mí se me da fatal. Qué pesadilla, tío. Si me diera bien, la verdad, que estaría en otro tipo de situación, en otro medio. Sí, haciendo un podcast con otra gente, ¿no? No, eso no. No, un podcast únicamente con ustedes dos. Oh. Si fuera radio en directo me lo plantearía, pero un podcast nada más que con ustedes dos. Les recordamos que salimos en asaltomatarayorock.com los domingos, en cdmusicradio.com los martes. Esperemos que nadie se enoje por haber nombrado una antes o lo que sea. Ya que sí, estamos en esta... O porque hemos tardado una hora en mencionarlo, tranquilamente, vamos. Sí, bueno, me podrías ayudar un poquito igual. No, yo no, yo no tengo onda, yo no ayudo. Sí, se nota, seguía así, vale. Bueno, para relajar un poco, después de haber hablado de todos los perros sanguinarios estos y babosos de Vox, les voy a recomendar un libro. Saben que estoy recomendando cada vez que podemos... literatura underground también, como solo llamo, gente que tiene muy pocos libros publicados, que se está partiendo el culo también como un músico, no de la misma manera, pero que está encerrado en su casa escribiendo horas y horas y horas y buscando una editorial para que le publique un libro, ¿vale? Llevándose un porcentaje mínimo, un 10% de más y eso. Entonces, en este caso vamos a hablar de otro escritor sevillano que es una persona maravillosa, es una muy buena persona, se llama Ángel Vela. Uh-huh. ¿Sí? Y ha escrito, si... no me equivoco, yo creo que sí, porque tengo una memoria fatal. Coincidí con él un par de veces y es muy buen tipo, es muy simpático. Es muy intenso en cuanto al cine, pero es muy simpático. La novela se llama Donde el perdón no llega. Está ambientada en el México de 2006, entre 2006 y 2016. Y tiene... Sí. Dale. No, y tiene una cosa que es un trabajo. Yo estuve cuando presentó el libro en una presentación de Dos Hermanas, que fue un festival de literatura muy chulo también, y él explicaba, ¿no?, lo que le llevó a construir cada personaje y el léxico, sobre todo, y la manera de hablar, porque está rozando la psicopatía. Pues vos te pones a leer el libro, uh-huh, y tranquilamente te puede parecer que lo escribió un mexicano. Coño. Cada una de las palabras, cada una de las frases, cada uno de los diálogos, sí, están escritas con el argot, con la gramática y con los significados que le dan en México. Pues imagínate que ahora de golpe te llevan al País Vasco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, allá para, en vez de decir Guillo, no sé qué carajo dirán. Pero bueno, no, una cosa por el estilo. Entonces, claro, empezás a leerlo y el libro incluso te empuja a tener que buscar en internet algunas palabras y algunos términos para ver si lo estás entendiendo bien. ¿Te genera curiosidad? Totalmente. Bien, bien. Que es lo bueno, que la manera en la que está narrado es en los diálogos, es muy cercana. Estás hablando con gente absolutamente real, absolutamente palpable, y la novela empieza a unos 70 kilómetros por hora de velocidad, y de ahí en adelante va increyendo y va así en 120. Todo el tiempo está pasando algo. Hay algunas descripciones de parajes, no se enreda mucho en decir cosas que no vienen a cuento. Pero cada una de las situaciones que pasa, ¿sí?, son absolutamente concretas, sangrientas, llenas de alcohol, de violencia. La verdad que es un asco el libro. Está describiendo México, ¿no? Entonces. Claro, el México profundo, el México chungo, sin meternos en lo que es el tráfico. No piense que es otra novela del cartel, del Chapo. No, nada que ver. Es una situación puntual que le ocurre a una persona, a una familia, con muchos detalles que después cuadran todos al final. Hay mucha mala leche, que es lo fundamental, que hay muchísima mala leche, con un lenguaje entre simple y complicado, ¿vale? Y hay una cosa que quiero resaltar también, que en las situaciones de extrema violencia o en las situaciones de pelea, lucha, además, y eso no quiero adelantar mucho tampoco, te obligan a leerlo dos veces. Y eso hace que el libro sea bueno. Porque cuando vos vas leyendo un libro, querés decir, bueno, ¿qué va a pasar? Y lo vas leyendo y tu cerebro va montando la imagen. Terminás de leer el episodio y decís, vale, terminó, lo entendí, sí, y decís, lo voy a leer de vuelta, ahora más despacio, más tranquilo, sí, para ver cómo ocurrieron las cosas que ocurrieron. Y esto lo remarco también porque, por ejemplo, lo llevo a esta situación, ¿no?, para que entiendan este tipo de lectura y de escritura, sobre todo. Cuando Francis Ford Coppola hizo la película El Padrino, sí, había leído el libro decenas de veces. Entonces, no sé si recuerdan la escena cuando Qué vergüenza que no me acuerdo el nombre. Cuando va el abogado del padrino a negociar para que Frank Sinatra pueda trabajar en una película, Ah, ¿cómo se ¿vale? llamaba, tío? Ahora me Sí, acuerdo un ya. poco. Bueno, etcétera. Qué vergüenza. Ustedes tranquilos, los dos en la sala de estudio, no busquen en internet cómo se llama, nada. Ustedes ahí, dale, lo que va. El actor interpretado por Robert Duvall, sí, del No personaje. metas a la gente de sonido en ¿Cómo esto. que no? Esto es cosa tuya. Tú Pero te has metido en sí. este berenjenal, ¿vale? Tú No, bueno, de, en tío. escena esa, cuando él no sabe cómo, cuando se niegan a darle ese papel a Frank Sinatra, bueno, no es Frank Sinatra, pero evidentemente en la novela Mario Puzo lo interpreta. Francis Ford Coppola lo que hizo fue poner la cabeza del caballo a los pies de la cama Sí. de este director. Tom ¿Vale? Hagen. Tom Hagen, el abogado Tom Hagen. Tom Hagen, lo que, bueno, cuando va a estar con esa conversación con ese director, en la película sale la cabeza del caballo a los pies del Sí. director. En el libro, la cabeza de caballo está recostada sobre En la la almohada, almohada, ¿vale? Pero sí. Francis Ford Coppola, cuando lee eso, cuando escribe el guión, lo leyó con tanta intensidad ese episodio, está tan bien narrado, que él en su momento le pareció Que tenía que estar que en los estaba pies. de esa manera. Entonces, ninguno de los guionistas corrigió esa escena, porque estaba todo el mundo, como era una de las primeras acciones que se transcurrían en el libro de violencia intensa en las cuales reflejaban lo sanguinaria que era la mafia, lo leían rápido y decían, vale, ya sabemos lo que va a pasar, matan al caballo Khartoum, y que era lo más preciado que tenía este director, etcétera, y demás, que era un pederasta también, que no sale en la película. Y ese error es por la adrenalina que te genera la lectura. Bueno, este libro de Ángel Vena, donde el perdón no llega, te exige una segunda lectura para que comprendas todas las salvajadas que mete este hombre en el medio. Así que nada, desde aquí está editado por la editorial Cazador de Ratas, que es de Cádiz también, tiene su sede aquí en la provincia de Cádiz, que está sacando unos títulos que son ampliamente envidiables. Si alguien de Cazador de Ratas está escuchando el podcast, escucha esta reseña, a mí me encanta vuestra editorial. Me pueden buscar en internet, tengo un par de novelas escritas todavía por ahí que no han sido publicadas, estoy buscando editorial. Así que lo dejo caer por las dudas, nunca sabes qué va a Sí, pasar. déjalo caer y mándales un correo también de paso, ya que está. No, ya les mandé, por eso les Y te escribí, porque. ignoraron, ¿no? No, no, Por ser pero. argentino, a lo No, mejor. la verdad que tienen un catálogo amplio de muy, muy buena literatura. Así que nada, un saludo muy grande a este buen hombre de Ángel Vela, a ver si podemos hacer algo pronto entre los tres. Y hablando de México, ya que venimos de escuchar a los Nebula, que no ¿Qué era de Matrix, tres? sino que era High Roller. ¿Qué tres? ¿Qué tres qué? Y cuando he dicho Ah, por. los tres sí, con Sergio Salvador Campos, que también estuve hablando de él, con Tony Jiménez, que Ah, también estuve vale, hablando de eso. él, y gracias por corregirme. Sí, no, te lo digo porque tienes una habilidad para embirmarme a mí en cosas, para meterme a mí en lío, que lo mismo me estabas metiendo a mí donde no era. No, menos mal, vale. Por eso. Lo he Sí, preguntado por eso, no porque corrigieras tu parte, sino porque tienes esa habilidad, así que hablando, para cerrar esta parte vamos. mexicana, les recuerdo que la canción que era anterior de Los Nebula no era de Matrix, sino que era High Roller, y ahora vamos a escuchar la banda CRS y The Art of Brutality. muerte con la ansiedad y el desastre. Genéticamente triste y decidido a desaparecer. Pero antes de ello, aunque me infectes, Siguiendo la línea de estrenos y novedades, el 23 de septiembre se estrenó el nuevo vídeo de Interceptor V8 Such a Cute Drug Dealer. Lo vamos a escuchar ahora en exclusiva para Tres Buitres. Última sección, ¿no? De Tres Buitres, última sección. Sí, ¿no? La última ya. Que más ahora vamos hasta aquí. Mientras que haya cerveza y música para escuchar. Bueno, les recordamos. Todo sea por el under, todo sea por el under. Ya. Sí. Bueno. Les recordamos que es el tercer programa de la segunda temporada de Tres Buitres. Lo pueden escuchar en asaltomatarradiorock.com, los domingos en musicradio.com, los martes. Tenemos nuestro propio canal de iVoox, donde pueden escuchar los veintipico de programas que ya hemos hecho y que ya a partir de la próxima semana volvemos con entrevistas, ¿vale? Y si va todo bien, vamos a cruzar el Atlántico y el Pacífico y el heterodoxo. Ideas que quiero cerrar. No me acuerdo lo que iba a decir. Ah, sí, ahora lo sé. Venimos hablando en el programa de hoy de las baterías, hablamos de Crisix, hablamos de Graveshot y hablamos de Tragedy, ¿vale? Son tres bandas que hemos visto a lo largo del 2019, incluso el 2020 también. En febrero de 2020 fue cuando vino Graveshot a Sevilla, bueno, en marzo vino Tragedy también, en marzo de 2020, y por eso le dedicábamos un poco, fue un poco de casualidad también, el programa Antonini y Abeli, que son parte de la organización del Palacio Metal Fest, que gracias, ellos son los responsables de que hayamos visto aquí en Sevilla a esas tres bandas de las que estamos hablando. Son los mejores camellos del metal que tenemos, ¿eh? Sí. Pues nos traen lo mejorcito. Me ha quedado un poco, ¿no? Pero... Un poco, sí, pero no lo digas porque eso es delito. Que, bueno... Camellos del metal, no de droga. No, me refería a eso. Me refería al tono de voz que estabas utilizando. Ah, bueno. Dale, ya está. Bueno, que... Nada, que nos vamos a despedir de otro programa muy intenso, con mucha información, con muchísimas bandas. Muchas gracias a la gente que ha colaborado, a Chus de Necromance, de Broken Tommy, de Metal Corner, por enrollarse a pinchar música, a la gente de Will Crash por habernos mandado un correo para recordarnos lo que teníamos que hacer. Y no, vamos, ¿cuántos audios hemos pinchado al final? Estoy un poco perdido en el... Se te nota, porque estás triste, ¿no? No, bueno, vamos, sí, estoy un poco triste, vamos a hablar en serio, dale. En serio, un minuto, te lo dejo todo para ti. Durante el programa de hoy hemos recibido la triste noticia de que... La gente se lo tomará a broma. O se lo tomaba a broma en su día, pero a mí que se muera un músico me duele. Y un músico que en cierta medida me ha aportado bastante. No como músico, sino en lo que viene siendo este arte, que al final es un entretenimiento, tío. Y tú vas a un concierto de metal, guay, y te lo pasas bien y te embruteces y demás, pero también es como yo hablaba con Johnny, el bajista de Will Crash, de que a mí me gusta mucho que cuando hay bandas que hacen una música seria y demás, pero hacen videoclip de coña. Uh-huh. Este programa ya se lo hemos dedicado a Antonín y a Beli, porque son grandes amigos, porque no vamos a decir otro lado de los camellos, pero son grandes proveedores de metal, sí, de sí. Muy buena música. Pero también quiero hacerle una mención especial a alguien que se ha muerto ayer. Y mucha gente lo conocerá, y mucha gente dirá, esto gente... Ayer se murió el guitarrista solista de Los Mojinos Escocidos. Los Mojinos Escocidos siempre se ha tenido como un grupo de, bueno, esta gente son de coña, esta gente no sé qué. Yo he tenido la suerte de ver Los Mojinos Escocidos creo que dos o tres veces en mi vida. Y me parecen pocas ahora mismo. Podría decir en vez de suerte, desgracia. Pero bueno. Y hacen un show de cojones. Y musicalmente son buenos músicos. Por tanto, que hagan las letras de broma o la música de broma no quita que sean talentosos. La historia está en... Bueno, pues que todavía estamos peleando contra enfermedades que no podemos, con las que no podemos ganar la partida. Porque el sistema no quiere. Porque te cogen y te dicen que una banda terrorista llamada ETA son unos terroristas de mierda. Que yo no voy a discutir que hayan matado gente porque han matado 800 personas. Pero en un mes, por ejemplo, Mariano Rajoy se cargó a 4.000 personas porque no quiso comprar la vacuna de la hepatitis. Tenemos un sistema de mierda que no invierte en sanidad. Y seguramente a día de hoy, si se invirtiera en sanidad todo lo que tenemos que invertir, no estaríamos lamentando la pérdida de este gran músico o gran showman. Porque al final todos los Mojinos son grandes showman. La verdad es que te duele, por eso, tío, porque yo Los Molinos Cocidos empecé a escuchar de muy chico y bueno, es algo que siempre me ha acompañado y siempre en cualquier momento triste te ponen Los Molinos y te ríes, te echas una risa. No, sí, es, la, sí, no es tu música favorita, pero te cagas de risa, como tú dices. Ya. A veces es una cosa que son de, hay una, siempre se juega con eso, ¿no? De la marca España, no sé qué. Pero me acuerdo mucho de en Argentina cuando empecé a escuchar música, las bandas de rock, quitando Barón Rojo, ¿no? Que fue la que entró como un animal en Argentina en los 80. Había bandas como, por ejemplo, Pabellón Psiquiátrico o Los Inhumanos, creo que eran, los de Me Duele la Cara de Ser Tan Guapo, Los Toreros Muertos, que eran bandas que hacían música, buena música, y con letras básicamente en coña o con su punto. Pues me acuerdo mucho de Pabellón Psiquiátrico, puntualmente. No me pises que llevo chanclas, parece que es coña, pero ha hecho buena música con letras que eran para divertirse. Los Mojinos Escocidos entran dentro de ese target, ¿no? De bandas que yo me acuerdo cuando llegué a Sevilla y me dijeron, ¿escuchaste? No lo escuché, y empecé a escuchar la versión de Mierda para todo, que no me acuerdo la banda de Queen's Rise, no, Queen's Rise, no me acuerdo. No me acuerdo tampoco, no sé. La de Breaking the Law, bueno, qué laguna estúpida. Pero bueno, entonces me causa mucha gracia. Y después el año pasado que vimos al cantante en Masterchef también y eso, haciendo un papel bastante... Pero bueno... Te ríes porque es un grupo de cachondeo, pero te pones a analizar la carrera de Los Mojinos Cocidos. Pero suenan bien. Y es una banda que aparte que suena bien y hace muy bien su show. Yo cada vez que lo he visto, tú no estás viendo... Estás viendo un teatro, realmente. Estás viendo un show de cojones. De hecho, uno de los conciertos que yo fui fue en la sala Custom. Este concierto está subido a internet. Son 2 horas de Mojinos Escocidos que son imperdibles. Porque es buenísimo. Porque tú vas allí y, como en todos los conciertos de metal, pero sobre todo en ellos, es que se te olvidan todos los problemas y te ríes y te lo pasas bien. Y música elaborada en cierta medida. Y, joder, te pones a analizar la carrera de Los Mojinos Escocidos y es una banda que sacaba, hasta hace pocos años, sacaba un disco por año. Eso es un trabajo. Que sea de cachondeo, que sea de risa, lo que tú quieras. También hay que saber explotar la risa. Y también hay que saber no saturar ciertos chistes. Y los tíos sacaban un disco por año. Y sacaban buenos discos y malos discos como todo el mundo. Y ayer, pues eso, no, yo me he enterado hoy de que... Pues nada. Hemos perdido un tío. Son esos baldazos que es un tío bastante grande. Y cuando yo me enfrento a estas situaciones, me da coraje porque estoy pensando en lo que he dicho antes de lo de ETA, de Rajoy y demás, que al final me acabo mosqueando. Me acabo mosqueando mucho y no quiero hacer política de una muerte porque no lo merece. O sea, es como yo digo, Shisho, allá donde estés, gracias. Porque nos has dejado con el culo escocido, realmente, después de esto. Pero si existe Dios. Y ya que me denuncien después de esto, que se lleven a Sherpa, que nos traigan de vuelta a este tío. Hombre. Hace imposible. Sí, la verdad. Así que nada, después de todo esto... Nos retiramos. La vida sigue, porque es así, pero bueno. Nos retiramos, nos quedamos sin cerveza, tío. La vida da asco. La vida da asco. La vida da asco, lamentablemente, pero por suerte tenemos estas cosas que hacemos desde el corazón. Así que nos retiramos de este programa de Tres Buitres. Les recordamos que el próximo podcast ya vamos a volver con entrevistas. Estamos trabajando en eso por una cuestión de horario y nada, cuídense mucho y no le dé tanta bola al sistema, que en verdad nos están metiendo un palo por un lado que... Yo creo, no sé si te va a hacer mucha gracia, pero yo creo que después de todo esto, acaba con una canción de cachondeo de unos que yo me sé. Vale. Vamos a dedicárnosla a los que seguimos aquí y que seguimos estando buenos, ¿no? Vale. Manejan ustedes en ese sentido, así que, pero lo apoyo por completo. 100%, siempre. Arriba. Bueno, me voy a casar. Arriba la vida. En algún momento te lo voy a contar, pero en otro programa. En otro momento. Nos despedimos de Tres Buitres, el Under Podcast de Sevilla, de los estudios grabados en los estudios de Medictum. Mi nombre es Seba Saudala. Yo soy Manuel Medina. En los controles técnicos, edición, postoperación, contando cada minuto como un granito de arena, el señor Antonio Medina Olmo. Y nos vamos. Con qué bueno que estoy. Si no tengo reuma, no tengo colesterol. No tengo azúcar, no tengo capa, ni tengo piedra en el riñón. Por eso...